Recuerdo el suave tono del perfume de tu voz. Y del mismo modo, tu sonrisa, tu ilusión. Esker era el genio, yo el observador. Que desdibuja el tiempo en la arena de un reloj. ¿Y cómo hemos llegado a esta situación de vernos olvidados? Con lo que fuimos tú y yo, tú y yo, en esta situación. Riman nuestros pasos en distinta dirección. Con el sonido sordo del olvido y la razón. ¿Y cómo hemos llegado esta situación de vernos olvidados con lo que fuimos tú y yo, tú y yo, en esta situación? Tú y yo, con lo que fuimos tú y yo. De vernos olvidados con lo que fuimos tú y yo, tú y yo, en distinta dirección. Riman nuestros pasos con lo que fuimos tú y yo.